todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía que está aquí. Da gusto encontrarse desde acá adentro, porque en la calle está brava. Imagínense, nos imaginamos la situación de quienes vimos durmiendo ahora en la calle. Y como digo yo, no solo los que viven en la calle, sino los que, como digo yo, como decimos, tanta gente, no solo los que duermen en la calle, sino los que viven en condiciones de paredes que no tapan el frío, que no frenan el viento, que si llueve se mojan. Esta es la realidad. Este es el capitalismo, que algunos lo quieren hacer un poquito más bueno. Pero bueno, arrancando con algo más general, internacional, porque el otro día nosotros hacíamos una valoración del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, asociándolo a lo que se llama la nueva oleada progresista, tal como lo dijo Pablo Iglesias, ex Podemos o Unidas Podemos, cuando vino acá a la sede del Frente Amplio, o la encabezada por Boric, Petro y Lula. Y decíamos en aquel momento, ojalá que nos equivoquemos y que esto sea el inicio de un proceso transformador, pero tenemos la obligación de dar nuestro punto de vista para no alentar falsas expectativas. Y reafirmando una idea de que lo que necesitamos es reconstruir en esta América sufriente la alternativa de las izquierdas verdaderas, las izquierdas de verdad. Las izquierdas sin adjetivo, ¿no? Porque está la izquierda moderada, la izquierda radical, la izquierda racional. No, la izquierda. Yendo a la esencia de las cosas. En una América Latina donde no todo, ni todo es retroceso, ni todo es quietud, donde hay lucha, y hay luchas. Ecuador arde con el levantamiento de los pueblos indígenas, brutalmente reprimidos por un gobierno absolutamente al servicio del gran capital, de las multinacionales, como de derecha. ¿No? Heredero de esas idas y venidas de progresismos que terminan abriendo camino a la derecha más salvaje. Y en un país productor de petróleo, mirábamos los precios de los combustibles y por favor. Ahora, mirábamos la entrevista, la conferencia de prensa del ministro de Defensa, rodeado de militares, diciendo que van a salvar la democracia. La democracia de los bancos, ¿no? Del banquero que preside Ecuador. La democracia del gran capital, la democracia al servicio del imperialismo. Pero los pueblos se levantan, se mueven, luchan. Comentaba con unos compañeros, ayer veía una nota en un canal argentino de periodistas despotricando contra los mapuches. Argentinos que se enojan porque en una universidad del sur los mapuches izaron la bandera mapuche y en esa universidad que está en tierra mapuche quieren que se hable en mapuche. Y los mismos que reivindican con justicia la argentinidad de las Malvinas despotricaban contra un pueblo originario que estaba allí antes que llegaran ellos. Dice, aquí hablamos castellano, somos todos argentinos. No son todos argentinos. Hay mapuches también. Pero el colonialismo cultural es tan fuerte. Y contra eso hay que pelear y hay que ir abriendo brecha, ¿no? Abre brecha, compañero, hay que abrir espacio para que se exprese con fuerza la verdad. Hoy escuchábamos el reportaje que le hacía José Luis a Dilson Rivero, un dirigente de una agrupación de bancarios de la Coordinación para el Cambio, integrante de AEBU. Y sentimos hablar allí a este compañero con claridad, con la verdad, sin ambages, sin ocultar nada, y planteaba qué diferencias hay, que son muy fuertes dentro de esa generalidad que se llama movimiento popular. Por ejemplo, para enfrentar nada menos que la reforma de la seguridad social. Y decía el compañero Rivero que el señor Murro hablaba de la AFAP buena, la AFAP estatal, y decía el compañero Rivero con claridad que es una falacia hablar de una AFAP estatal, porque la AFAP, las AFAP, se rigen por el derecho privado. Y sean con capital estatal, público o privado, se manejan en el ámbito del lucro, desalojando, enterrando el concepto de seguridad social. Y entonces allí hay una diferencia de fondo. ¿Estamos o no estamos contra el sistema de la AFAP? ¿Queremos o no queremos eliminar la AFAP? Ah, yo sé que hay gente que no las quiere eliminar. Pero hay que decirlo con claridad. Lo mismo con la suba de edad de retiro. Entonces, no, en general, al barrer no, pero hay que ver. No. Como dijo el compañero Rivero, vivir más para el ser humano no puede ser un castigo, sino que tiene que ser un beneficio para poder disfrutar de la vida. Y esto tiene que ver con una necesidad imperiosa, que es de poner en el debate las cosas en serio y sin miedo a debatirlas. Colocar en el debate también las propuestas de la izquierda, no de la media izquierda, no del acomodate para que no sea tan difícil, no, de los que quieren cambiar realmente las cosas. Y tenemos que ir ganando espacios en la lucha social, en la lucha política. Y decimos, ojalá también en la perspectiva, en la lucha parlamentaria, para mejorar también la experiencia que se haya hecho. Pero ¿cuánto precisaríamos esa voz hoy en el Parlamento para denunciar, por ejemplo, este proyecto de reforma que en julio ya anunció el presidente Lacalle que lo presenta? Y tenemos que colocar ese debate en las calles e ir avanzando en la construcción de una unidad del pueblo y por la izquierda, respetando las distintas identidades, respetando los distintos ámbitos, pero sin caer en la trampa de separar cosas que pueden y deben caminar juntas. Porque desde el ámbito de la, bueno, de la derecha y obviamente también desde el oportunismo, cuando la izquierda empieza a organizarse y se van conjuntando fuerzas sociales, políticas, sindicales, no. Ah, cuidado, no, lo político no. Lo político no, ¿por qué? Lo social no, ¿por qué? No. Hay que optimizar fuerzas, hay que, de alguna manera, lograr concentrar en un solo puño todas las voluntades que apuntan hacia una misma dirección. Y respetando los ámbitos, pero no dejándonos dividir, porque si nos dividen, nos debilitamos. Y cada una de las batallas que tenemos para dar por delante son realmente trascendentes. Nosotros colocamos siempre la batalla por el tema de la reforma de la seguridad social, porque nos parece que es un eje. No es el único, claro que no. Pero viene la rendición de cuentas. ¿Y cómo se plantea esta batalla? Hoy no tenemos la voz en el Parlamento de una izquierda de verdad que coloque, como tantas veces colocamos, temas centrales, como la eliminación de las exoneraciones, bueno, la eliminación de la ley de promoción de inversiones, ¿no? Que favorece solamente al gran capital y por la que se va de y se va de y se va de millones y millones de dólares de este país. Hoy no tenemos, pero bueno, ¿cómo se plantea la lucha? Los recursos para la educación que anuncian, solo para la reforma. ¿Y cuál es la batalla que nos planteamos? Porque 6 más 1% para la educación y la investigación nunca estuvo. Denunciamos muchas veces en el Parlamento cómo se sumaban elementos para abultar aquella cifra en la época del progresismo, donde te metían la educación militar, policial, todo como presupuesto educativo, cuando corren por ámbitos distintos. Pero decíamos, estamos en un tiempo tremendamente trascendente en la perspectiva del desarrollo de la lucha en nuestro país, que nos impone grandes desafíos. El desafío de, e insistimos, es imprescindible en esta etapa colocar en el debate los puntos de vista desde la izquierda. Y esto no es dividir, esto es debatir y tratar de pelear por la verdad. Y en ese debate, que no puede ser teórico, tienen que estar los caminos que nos lleven a la lucha. Y para la lucha precisamos sumar fuerzas, unir fuerzas, dejando por el camino aquello que sea pequeño o simplemente la búsqueda de un perfilismo, respetando diferencias que existen, pero colocando en el centro de la preocupación cómo hacemos para juntar fuerzas y colocar en la batalla política, social, en todos los planos, un proyecto de izquierda con perspectiva de crecer y de incidir en la lucha política. No dije al principio que hoy me tuvieron que aguantar de vuelta, tuvimos que cubrir el espacio de la compañera profesora Romy Silva, que aunque al señor Robert Silva, que no tiene nada que ver con la compañera, le parezca que a los docentes les sobra el tiempo, en estos tiempos de reuniones, de entrega de carnet, todo lo demás, andan los docentes corriendo de un lado para el otro sin tiempo ni para respirar. Pero mañana, sin falta, sí, van a tener la presencia de acá la compañía de la profesora Romy Silva, el viernes del compañero Carlos Pérez, y el lunes nos reencontramos como siempre, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta entonces, amigos.